buenas tardes y bienvenidos al programa número 3 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Podéis seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. También podéis escucharnos en redifusión los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche aquí en Radio Utopía. También tenéis disponibles los podcasts para cualquier hora que queráis escucharnos en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Saltar esa barrera que te impide disfrutar. A través de Asaltomata Rock también podéis tener el programa disponible los miércoles a las 5 de la tarde, los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 9 de la mañana. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras inquietudes, solicitudes, comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, un placer hacer esto por todos vosotros y empezamos. Hoy se cumplen nada más y nada menos que 46 años de la salida de este disco. Estamos hablando de Dirty Deeds Done Dirt Cheap de AC/DC y va a ser nuestro disco de fondo durante toda la noche. Bueno, hoy vamos a contar con buena música nacional e internacional. Contaremos con la presencia de El Señor Que Te Molesta, que ya están por aquí, para hablarnos de su trabajo y sus proyectos. Repasaremos los próximos conciertos del fin de semana y tendremos también en nuestro estudio a Juan Sánchez, cantante y guitarrista de la banda Le Flam. Vamos a empezar hoy con el séptimo corte del álbum Arte y Oficio del 2019, Power Trio Valenciano, formado en 2017 por Pau Monteagudo, Kike Cucurella y Pit Sala. Estamos hablando de Corazones Eléctricos y esto es Valentina. Desde que mi lengua te conoce. Estupendo, Valentina, de Corazones Eléctricos. Vamos a pasarnos ahora mismo con Desvariados, y esto es Besa mi calavera. Ahí estaban Desvariados, una de las bandas que forman parte de las nuevas generaciones de bandas de rock and roll de este país. Vamos ahora con una banda hispano-argentina que se formó en el 2011, está subiendo como la espuma, creo que este verano además está girando con Robe de telonero. Ellos son Ciclonautas y vamos a escuchar Agua va. Thank you. Como decía, ya tenemos aquí a los chicos del Hombre que te molesta. Vamos a saludarlos, que se presenten ellos y nos hablen un poquito, ¿vale? Vamos a hablar primero con Alex, le tenemos ahí. Hola Robert, mira, el señor que te molesta. El hombre todavía no está muy demostrado, sí, porque hombre, para llegar a ser hombre pues necesitas tener una serie de cualidades sexuales o yo que sé, unos méritos propios. Nosotros, y de hecho nosotros podríamos llegar a tenerlos. Pero no está demostrado, así que de momento vamos a decir, somos el señor que te molesta. Y el hombre, sí, el hombre, cada uno tiene sus méritos. Mira, precisamente ahora Quique, que es el guitarra, pues parece que va a volver a ser papá. Así que este es hombre, mírenle. Una maravilla. Es una gran noticia. Sí. Volver a casa después de 2 años y saber que vas a ser padre. Efectivamente, fue duro Afganistán, hubo que comer cabras... Y bueno, luego tenemos aquí a Pedrito, que es el batería. Hola, muy buenas. Que sabe soy un señor, no soy un hombre, soy un señor. Yo no tengo cualidades de hombre. Nada, somos señores, que para eso hemos estudiado en la Universidad de los Señores. Bueno, por supuesto. Claro. Bueno, ahora que sabemos ya quiénes sois cada uno de vosotros, decidnos quiénes son el hombre que te molesta. ¿Quién es? El hombre que te molesta, lo sabemos muy bien quién es, pero el señor que te molesta... Ah, eso es, pues yo que sé, a ver, el señor que te molesta, pues somos una banda de Madrid, hacemos garage punk, aunque también tampoco tenemos muy claro eso de el tema de la etiqueta, si es apropiada o no. Y bueno, pues básicamente pues somos un grupo que hace música para macarras de merendero y cosas así. Y bueno, pues nos dedicamos a esto. Porque es mejor estar haciendo esto que estar haciendo cosas pues más jodidas, como por ejemplo estar votando a Vox y cosas así parecidas. O estar votando. Simplemente. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde viene el nombre? Yo lo sé, pero quiero que se lo contéis a la gente, porque oye, el nombre así... Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, había un grupo que se llamaba Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Sí, Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y claro, era un nombre muy original, no sabemos de dónde venía. Seguramente vendría por alguna frutería del barrio. Pero seguramente. El señor que te molesta, ¿de dónde viene? Cuéntalo. Estaba la de Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Luego también me llamaba mucho la atención la historia de los zoquillos, que también se llamaban así porque había una tienda que se llamaba Zoquillos. Pero no se ha preguntado por ese nombre. Ya, pero bueno, es que me ha derivado. El tema del nombre del grupo, bueno, pues... Pues nos llamamos así porque es una especie de broma que teníamos mi hermano y yo. Mi hermano es el bajista, que hoy no está, pero que está en espíritu. Y no es que esté muerto, pero vamos, que está en espíritu. Está trabajando. Levantando el país. Bueno, tal vez. Alguien tiene que hacerlo. Por el lado bueno. Sí. Pues esperemos. Y nada, teníamos una especie de broma infantil en la que jugábamos a algo que se llamaba El Señor que te molesta. Y picarse, vaya. Es una broma familiar, o sea, realmente no tiene demasiado sentido. Estamos dándole un poco de vueltas porque realmente tú ves a un grupo que se llama Señor que te molesta en un cartel, en un festival y sabes cuál es el momento que debes evitar. Entonces, no sé si está jugando a nuestro favor o a nuestra contra. Yo cuando vamos a tocar y veo que la gente cuando nos toca se va a tomar algo, digo, esos son mis amigos. Esa gente es interesante. Sabemos identificar a esa gente. Claro. Eso es. Esos son los buenos, sí, señor. Es un filtro, este nombre es un filtro. Sí. No, bueno, también la gente se queda mucho con el nombre, que eso está muy bien. Claro, les choca, como que se llaman raro. Pues mucho mejor. Bueno, realmente casi me habéis contestado la siguiente pregunta. ¿Qué os empuja a que la gente conozca de verdad al señor que te molesta? ¿Qué ofrecéis vosotros con sinceridad? Bueno, tenemos un claro y firme objetivo de molestar, de provocar pitidos en los oídos de la gente y agitar las conciencias sucias de todos aquellos que tienen buenos pensamientos, básicamente. Yo creo que es más sencillo que todo eso. Es que si no tocamos, nos morimos y tocamos porque nos da gusto a nosotros mismos. Yo creo que esa es la única respuesta honesta. Sí, tocamos, efectivamente. No tocamos para nosotros, tocamos por nosotros. Porque si no, pues igual un día coge uno una pistola, entra en un Corte Inglés y se queda a gusto. Al final, nosotros empezamos a tocar solo por una cuestión psicológica. Nosotros llevábamos tocando ya unos cuantos años, ya casi 30. Así que decidimos dejar de tocar con otros grupos. Paramos unos meses y nos dimos cuenta de que eso de parar pues no tenía sentido. Si tú eres músico, te has cagado, tío. Eres músico. Vas a seguir siendo músico, aunque te vas a tu casa y te encierres en un armario. Así que hablamos Pedro y yo y decidimos, bueno, pues nos juntamos, aunque sea solo para hacer gimnasio, ¿no? Éramos Kung Fu. Sí, era gimnasio. Íbamos al gimnasio. Era un gimnasio, pero con cervezas, una batería y una, claro, y un amplificador de guitarra. Íbamos al gimnasio. Íbamos pa, pa, pa, a liarla y tal. Y bueno, y empezábamos a hacer muchísimo ruido también. Joder, y un día lo oyó un productor de Seattle y... y de repente llegó a manos de... no, el pues, mirlo blanco. No, y en un momento dado cogimos eso que grabamos uno de esas sesiones que hacíamos Pedrito y yo y nos fuimos a ver a mi hermano, que mi hermano es un tío que pues hace sonido de cine y hace sonido de... ha grabado discos, es productor. Es el único músico. El único que sabe de estas cosas es él. Y no ha venido hoy, así que estamos, así que no hagas preguntas muy jodidas. Bueno, y se avergüenza, por eso no ha venido. Es posible que sí. Probablemente. De vez en cuando se lo hacemos pasar un poquito mal, pero vamos. Se lo pasamos a él, enseñamos lo que habíamos hecho y el tío dijo, bueno, mirad, esto que habéis hecho es una puta mierda, pero si trabajamos podemos hacer cosas. Y nos está enseñando a trabajar. Oye, está bien, nunca es tarde. No es tarde, la verdad que no. Bueno, pues si os parece voy a poner un tema del disco... Esto se llama Buena Idea Idiota y la verdad es que, bueno, que la gente lo juzgue, de verdad. Buena idea idiota, hay que cubrir la cuota para alcanzar el cupo de gilipollas. No vaya a ser que sospeche a la gente para llegar. Amigo, hay que saber dónde va. Bueno, vamos a ver. Quería lo primero felicitaros por el disco. Este disco es del 2020, ¿vale? La pregunta, pues chicos, ¿esto os afectó la pandemia? ¿Lo teníais ya de antes? ¿Lo teníais ya muy preparado? ¿La puesta en marcha la reventó? De lleno. Nos cayó de lleno. De hecho, nosotros íbamos a presentar el disco. Estamos en una discográfica que se llama Delia Records. que están localizados en el barrio de Delicias. Y nosotros teníamos previsto presentar el disco en el Record Store Day en abril del 2020. ¿Qué pasó? Pues nada, que de repente, ¿te acuerdas? De repente el día 10 de se marzo llamé a Manu, que es el jefe. Le dije, oye, Manu Delia, que es el manda de... Bueno, manda, el pobre, joder, el que lleva las cosas, el penitencia de Delia Records. El que sufre de Delia Records. El jefe de la escudería. Y le dije, venga, tal, ¿cómo organizamos? Nada, está todo hecho, ya está en fábrica, todo va a ir bien, tal. Y de repente, pues nada, al día siguiente todo se cerró, todo se fue al garete. Y al cabo de un mes apareció el disco, llegó a Delia. Y eso era como cuando llegó el arca perdida al almacén del Museo de Indiana Jones. Al área 52. Tío, total, llegó al área 52, ahí se quedó. Tampoco se podía convertir en mascarillas, con lo cual no éramos de mucha utilidad. Realmente no podíamos hacer nada. Entonces, como no podíamos hacer nada, teníamos un disco en una tienda cerrada que no podía vender discos. Era absurdo, o sea, nosotros ni siquiera conseguíamos ver el disco. O sea, teníamos un disco con toda la ilusión que nos hacía tener un vinilo, porque ya habíamos tenido discos en CD y cosas así, qué bueno, qué vale, qué tal. Pero de tener el vinilo como el que nos hacía ilusión. Pero no éramos capaces de llegar hasta allí para coger el vinilo. Así que... nada. ¿Desde cuándo lo llevabais currando el álbum? Bueno, a ver, nosotros empezamos haciendo la historia esta del señor que te molesta. Que en realidad no nos curramos el álbum. Ha sido de las pocas veces que han salido las cosas muy naturales. Muy naturales en el sentido de que Alex y yo nos juntamos a tocar por salud mental. Donde vamos a un local por horas, aunque sea una vez a la semana, y ya que no estamos tocando con nadie, vamos y hacemos gimnasia, o sea, porreamos nuestro instrumento, que es lo que nos gusta. Sí. Luego Yago lo escuchó y dijo, joder, podíamos hacer el gilipollas con esto. Empezamos a hacer el gilipollas con eso, y eso al final derivó en un disco. No había una planificación de vamos a montar un grupo y a sacar un disco. O sea, de hecho yo conseguí que... Es que Alex y Yago son hermanos. Y yo llevo toda la vida tocando con ellos por separado, en grupos diferentes. Porque siempre los dos me decían... Ah, o sea, ya veo dónde está la fricción, entonces. Siempre me decían, yo no puedo tocar con mi hermano. Los dos me decían eso mismo, ¿no? De yo no puedo tocar con mi hermano. Entonces, con ese parón musical, yo aproveché ese mono que tenían ambos dos para intentar montar una cosa muy absurda, porque no había otra manera de convencerles para quedar a tocar, que se hizo, o se medio hizo, y a raíz de eso ya fue como el, mira, hay que hacer más cosas. Porque Yago tampoco entraba. Yago, no entraba. Cuenta lo que se hizo y así. Pero bueno, así. Sí, o sea, la parida es que Alex y yo estábamos dando muchos golpes y bien, pero no somos. A ver, hacemos ruido, pero no somos músicos. Y Yago es un musicazo de la hostia. Y yo siempre he querido tocar con ellos dos. La única manera de juntarles fue decirles: vamos a hacer las poesías de Góngora y de Lope de Vega, las pullas que se tiraban uno a otro. Pues montamos, pues. A Góngora como si fuese reggaetón o punk o lo que os salga del rabo, y el otro estilo diferente. Y obviamente no triunfó. Y las musicamos. No triunfó en absoluto. O sea, creo que lo intentamos con una canción y luego como no, que llegamos dijimos, a hacer una, no, llegamos a hacer y dijimos, una. Esto y a no la segunda ser, dijimos, no. Esto es un coñazo. Que hay que hacer es lo nuestro. No, yo dije, joder, yo no me voy a poner a cantar estas cosas. Es que no me veo, yo hago lo mío. Claro, para mí era algo natural. O sea, yo sabía que era la única manera de juntarlo. Y una vez que tocaron y se y quitaron ¿cuál era ese la pregunta, prejuicio... ¿Cuál era la pregunta, Robert? Que estamos aquí... ¿No ves que se está durmiendo el presentador? Es verdad. Bueno, habéis tocado para poder presentar el disco. Habéis tenido por lo menos la oportunidad de tocar en directo. Sí. ¿Qué feedback habéis recibido en este sentido? Porque la verdad es un disco que es bastante potente. Llega mucho... O sea, yo no me creo que nadie se quede indiferente después de oír este disco porque no te haga mover el pie, porque es así, porque tiene mucho ritmo. ¿Pero qué feedback habéis recibido vosotros? ¿Se pueden decir palabrotas? Coño, lo que quieras. Si lleváis diciendo palabrotas toda la puta noche. A ver, yo lo pregunto, pues soy un tipo educado. Pero vamos a ver. Contesto con esto. Dentro de un contexto, ¿vale? He visto tipos lo suficientemente grandes como zumbarnos una hostia a nosotros cuatro y vestirnos de torero, bajar del escenario y decir, menudo pollazo me habéis metido en la cara. Sí, joder. Sí. No, muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, me recuerdo el primer concierto en el Gruta que estábamos presentando. Es que había cola y nosotros hicimos la cola porque pensamos que es que tocaba otro grupo. Somos gente. Llegamos, estaba completamente lleno y nos fuimos directo al camerino porque decíamos, habrán venido a ver a otros. Sí. Y resulta que se quedaron. Y resulta que se quedaron y encima les gustó y se lió una muy buena ahí. Votaban. Y, y en todos los conciertos, la verdad que tenemos una buena respuesta. El significado positivo de votar. Sí, sí. Hombre, y, pues la verdad es que eso es de agradecer, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, le gusta que la gente te felicite y te diga, oye, esto suena muy bien, esto va muy bien. Y lo mejor de todo es que tú puedes hacer un disco cojonudo, pero luego lo tienes que plantar en un escenario. Ah, no. Y ahí es donde hay que darle... Hay que defenderlo. El 100%. Sí, absolutamente. A mí eso... La intensidad del directo no la tiene el disco y... Sobre todo que te lo diga alguien que está sobrio. Exacto. Porque en los conciertos ya tú ya sabes lo que es. Sí, sí. ¿No? Y al final borrachos que te dan palmadas en las espaldas tienes un montón y que se lo han pasado bien también. O sea, que es respetable, ¿no? Yo toco borracho normalmente, o sea que tampoco está mal escucharme borracho. Pero que te lo diga un tío que está muy sobrio y decirte, joder, ¿sabes? He disfrutado, dice. No, hay gente... ¿Sabes? O sea, me acabas de meter un subidón. Sí, que normalmente hay mucha gente, de vez en cuando se arrima uno y dice, oye, pues la chica de ayer la tocáis. Sí, bueno, eso sí. Así de simple, ¿sabes? ¿Me pones este Stairway to Heaven? Sí, sí, ahora te... Ahora sí, pero nos sorprendió también que gente a la que respetábamos mucho y que no esperábamos que nunca ni siquiera viniese a vernos, sí. Después de ver un concierto nuestro, sin... Obviamente, tener que el compromiso de tener que decirnos nada, dijo: me encanta, no me encanta, esto es la hostia. Y tú decías: joder, este, pues hombre, habrá venido y habrá. Y la siguiente es que había. No me olvidaba vosotros, eso es puta. Está haciendo una imitación de Manolo Ubi muy mala. Pero lo sentimos, Manolo, te queremos. Manolo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por la imitación tan mala que ha hecho de ti, Quique, pero. Sí, gente que hemos admirado toda la vida que de repente te aparece en un concierto y te entra directamente y alucinas porque dices, joder, qué grande, tío, eso es cojonudo. Pues sí. Pero bueno, en cualquier caso y desde nuestra parcelita, que aquí estamos y estamos aquí para pasarlo bien y para que realmente nos sale psicológicamente rentable, no económicamente rentable, pero psicológicamente sí, lo necesitamos para vivir. Para exacto, despejarnos. Por eso es de agradecer cuando la gente se lo pasa entonces, bien contigo, pues, porque sí. Ya ni siquiera se trata de... Viendo al público que va a veros, porque no, yo me sorprendo, ¿no? Es gente muy variopinta, ¿no? ¿Cómo os catalogáis dentro de la música? Porque, bueno, hacéis un rock punk, garaje, underground, chuflé, no sé. Lo más un poco lo que nos hacemos ruido, todo, claro, ¿no? Hacemos lo que nos da hacemos un poco la gana. Mucho o sea, la ruido. La ventaja de la ruido. Música que hacemos es que no hace falta ser muy bueno porque es muy, y creo que por eso resulta, porque es muy directa y fácil de entender. ¿Te gusta o no te gusta? Eso ya es otra cosa. Nosotros aprendimos que cuando, bueno, porque durante un tiempo tuvimos la relación con Willy Vigand, el bajista de Los Ilegales, que fue productor de Pedro y de Yago en cierto momento de su vida, que lo que hay que hacer es siempre tocar por debajo de tus posibilidades, porque así cuando tienes que tocar en tus posibilidades parece que has dado un subidón y eres un puto virtuoso. Entonces tocamos por debajo de nuestras posibilidades y lo pasamos bien, y si tú lo pasas bien se lo pasa bien en todo el mundo. Sí, entonces, eso hay que saberlo transmitir, eso desde luego. Y esa es la mecánica es básicamente esa, o sea, vamos a pasarlo bien, a liarla, a descojonarnos, casi también hacemos muchas cosas ahí en plan teatro para hacer las promos de los conciertos, lo pasamos de puta madre, tío, con esas cosas. Y la verdad que yo me lo estoy pasando, digo, francamente, bien, claro, pues eso, es el estilo muy... que hacemos es de pasárnoslo bien, claro, eso es. Y yo creo que eso se transmite a mí como anécdota, te diré que vino a nuestros conciertos a veces viene mi hermana, yo la quiero muchísimo, pero se casó en el Valle de los Caídos, no te digo más. Y mi hermana viene a los conciertos porque dice, yo tu música no me la pongo en casa ni loca, pero me lo paso de puta madre en tus conciertos y llevo tocando desde que tengo 14 años, o sea, me ha visto tocar con muchos grupos y no ha venido en porcentaje a tantos conciertos de otros grupos como a los conciertos que ha venido el señor que te molesta, y eso para mí es el indicativo de el directo. En realidad lo que hacemos es una especie de fiesta, que es lo que queremos hacer todos un viernes o un sábado o un día que sales por ahí a un bar. De eso se trata. Vamos a poner otro tema del disco. En este caso va a ser uno de los nuestros. Odio a tu padre por haberte inventado. Odio a tu madre por ser tan fea. Y a todos los estúpidos idiotas que esperan ahí fuera. Odio a los genios autosuficientes. Los héroes preadolescentes. Las enfermeras dedicadas totalmente al exterminio de sus pacientes. Y ahora eres uno de los nuestros. Tú eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. nostálgicos de la escuela y a todos los estúpidos idiotas que ondean banderas, a los cantantes de mirada ausente, los cambios de vida urgente, los electores que confían ciegamente en el criterio de un delincuente. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y si no fuera que puntualmente planeo atentar contra tu estado mental, yo no sería más que un pobre idiota, un concejal, un tonto más. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Y ahora eres uno de los nuestros, tú eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Bueno, pues ahí estaba uno de los nuestros. Bueno, vamos a ir con una duda que tengo sobre, después de escuchar las letras, sobre todo de esta última canción. ¿Os queda alguien por darle la vuelta o habéis terminado ya de momento? La lista es larga. La verdad que la lista es larga, sí. La lista hace tiempo que... Bueno, todos los días se suma gente a la lista estamos preparando los temas para el siguiente disco y hay muchas cosas que tocar, ¿eh? O sea, está todo dicho. No está todo dicho, desde luego. Todavía queda mucho. Usted no debería... No. ¿Desde cuándo, cuando habéis terminado el disco, habéis desechado muchos temas? No, absoluto, nada. Hemos echado de menos temas. Hemos echado de menos temas. El tema... No habéis dejado nada fuera, o sea, habéis trabajado para cerrar el disco, como alguien que dice. Nada, todos los temas que hicimos para el disco están en el disco, no hay nada fuera, no quedó nada en maqueta por ahí. Del primer trabajo que hicimos, Declaración Simplificada del 2017, solo hay una canción que no aparezca en este disco, que esa es la única que quedó un poquito coja. Pero bueno, también es lo que le da rollo a tener ese pequeño trabajo por ahí, porque así te puedes acercar y escuchar una canción que no puedes escuchar en el otro disco. A nivel de la grabación y la producción, ¿os habéis encargado vosotros? ¿Se ha encargado Yago? ¿Cómo lo habéis hecho? Yago es nosotros, ¿no? Yago sí, es nosotros. Sí. Vale. Sí, nosotros no, pero Yago sí. Yago sí que se ha ocupado de eso. La grabación, la previa de masterización y luego la masterización final la hizo Manuel Varo de Deria Records. Y bueno, en principio es el modelo de trabajo que seguimos. ¿Artesanal? Sí, es nuestro método. ¿Os lo repartís de alguna manera el trabajo a la hora de decir, venga, vamos a hacer esto en serio, nos vamos a poner ya a grabar, vamos a poner a hacer pista, vamos a tal? Sí, totalmente. O sea, aquí cada uno tiene su papel. Quique, ¿tú qué haces? ¿Yo? Sí. No lo tengo muy claro. ¿Me vais a despedir? No. Es lo lógico. Dice, esto es como... Como los romanos, ¿no? Dice, cada uno tiene su función y manda en su tiempo. Yago manda a la hora de grabar y de producir. Uh-huh. Alex manda... casi siempre, y nos pega con el látigo y el pera soluciona los marrones, básicamente. Nah, tampoco, como no hay marrones, yo soy su musa. Tenemos la labor de comunicación, la llevamos a cabo entre Quique y yo. Yo compongo letras, la música la hacemos entre todos. Pero bueno, cada uno tiene su papel en esto y funcionamos como una especie de... Bueno, estamos organizados. Arropados, está bien. No... Somos como una trainera, o sea, remamos al unísono. Sí, eso. Las cosas importantes están muy cubiertas por profesionales de verdad, que en realidad son los hermanos santos. Y esos son los que solucionan los marrones, de verdad. Los marrones, sí. Sí. Sí. Bueno, tengo mis dudas, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y ya está, al final. Pero sí, homemade. Homemade. Comida casera. Sí, sí, hazlo tú mismo, como se ha hecho, como se ha dicho siempre. Como para una paja. Vais a... vamos a empezar desde el principio. O sea, que paramos, buenas tardes. Y empezamos desde el principio toda la entrevista. No, di la verdad. Hubo que volver a hacer punk porque el gilipollas de Iker Jiménez empezó a decir que él era punky. No. Y dije, una poca polla. ¿Dónde dijo eso? ¿Dijo eso? Eso ahora va de que él es el punk. A ver, me cago en you. Vale, vale. Bueno, el día 30 tenemos un concierto, ¿no? Fijo. Con Fracción de DP. Está ahí. Vamos a ver, hay que lucharlo. Hay que hacerlo, joder, hay que lucharlo. Hay que hacerlo. Tenemos aquí a Fran. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Fran. ¿Qué pasa, Hola, Fran? Estamos aquí Fran y José Milán de Fracción de DP. ¡Ey! Hola, José. ¡Opa! Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, bien. Aquí hablando con Robert, tío. Oye, una pregunta, Fran. Sí. ¿Qué os llevó a llevar a esta gente a vuestro concierto, al Señor que te molesta? A ver, El Señor que te molesta es una banda que yo descubrí en Spotify y escuché su disco y me dejó encantado. Por fin una banda que se salía de los patrones habituales y que tenía una garra tremenda como a mí me gustan las bandas, ¿no? Hostia, pero para la presentación de un disco es un arma de doble filo llevar una banda buena, ¿eh? Hay que apostar fuerte, no te puedes quedar en medianía. Eso está muy bien. Grandísima banda son. Sí, estamos de acuerdo, si no, no los hubiera traído yo aquí. Hasta muchas gracias, hombre. En realidad somos un trampantojo. Trampantojo. Realmente son todos samplers y... Mierda, los nuevos Nili Vanili. Bueno, ¿cómo va el tema del disco de Fracción de DP? ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo va evolucionando la cosa? A ver, el disco se... No fuimos tan valientes como con el primero. Bueno, el primero se publicó Lemuria. Este segundo disco solo está publicado en digital, en las plataformas digitales. Y ahí está, es un disco que nos gusta mucho. Ahora hace falta que a la gente le guste y no se está escuchando mucho. Por eso hay que darle caña. Hay que hacer un llamamiento para que la gente escuche la música y para que la gente vaya a los conciertos. Que compren entradas para vernos el día 30 todos. Día 30, por favor. Hay que ir a la Sala Maravillas a ver al Señor que te molestia, al Señor que te molestia. Ya es. Bueno, pero estoy cambiando el nombre. Casi lo dices bien ahora, Rod. Tío, macho, de verdad, tío. Pero bueno. Y a Fracción de DP, que van a presentar su disco. Hay que apoyar esto al máximo. Yo solo les invito a que lo escuchen, hagan una pequeña muestra, cojan una pequeña muestra en Spotify o en cualquier plataforma digital y vean, y se imaginen lo que puede ser eso en directo. Eso en directo es una bomba. Nosotros nos lo pasamos, vamos, bomba, fenomenalmente y somos capaces de transmitir eso. Al final de cada concierto la gente te abraza, te lo agradece y es una pena que se lo pierda. Pues de verdad, con que solo vayan 2.000 personas, yo enchufo mi guitarra. Sí, yo estoy contigo. Sí, sí. Si es que van 2.000 personas. Kike ha dicho algo más, hasta la finaría, dice. Bueno. Incluso. Pero lo hago porque esta gente se va a coger sus huevos y se va a venir a Madrid. Y, ojo, si alguien se atreve a comprar las entradas en preventa, afino más de dos cuerdas, lo prometo. Por lo menos afino tres. Habrá sorpresas. Si alguien compra entradas, habrá sorpresa. Sí. Bueno, pues Fran, de verdad, un abrazo muy grande. Esperamos que la cosa vaya bien. Podamos ver un gran concierto el día 30 en la Sala Maravillas y poder disfrutar de vosotros y del Señor que te molesta. Muchas gracias. Muchísimas un abrazo gracias. Muy grande. Un abrazo, chicos. Verdad. Voy afinando la guitarra, ¿eh? Venga. Muy bien. Venga. Abrazos, y ahora, para que la gente también lo sepa, vamos a poner un tema de Fracción de DP. Esto se llama Agárrame Fuerte. ¡Ostras! ¡Horra! Venga, un abrazo muy fuerte, Fran y compañía. Vamos. Abrazo para desde Valladolid. Intentando avanzar a la felicidad. Bueno, ahí estaban, Fracción de DP. Bueno, chicos, quería haceros una pregunta sobre el videoclip de uno de los nuestros. ¿De qué fue la idea? ¿Verdaderamente os consideráis unos delincuentes? Yo sí, os considero unos delincuentes. Pero, ¿vosotros qué opinión tenéis vuestra? Ay, que hable Quique, Quique, te toca a ti. A lo mejor para esta pregunta Quique no es el apropiado. Siempre, Quique, Quique, seguro que tiene siempre, que siempre estuvo claro. Y un día, seguro que esto es verdad, haciendo macarrones con tomate para mis hijos, me di cuenta que el disco tenía un tipo sospechoso y detrás un muerto. Ir a las redes sociales, por favor, ver cómo es nuestro disco y de paso lo podéis comprar. Compren este disco. Y siempre habíamos sido muy, muy fans de algunas películas de culto. Y en este caso, a Alex andaba rondando con la idea de hacer un pequeño homenaje a... Sospechosos habituales. Que es, como decir, uno de los nuestros. Bueno. Y de ahí copiamos un poco, o bebimos de las fuentes para... Copiamos. Sí. Copiamos, pero lo de copiar está muy bien, porque Picasso decía... Que, ¿tú qué pasa? ¿Que no has hecho panillo rubio? ¿Que todo lo que se pueda copiar es un puto panillo rubio? Joder. Que se copie sin ningún tipo de tapujo. Copiar es completamente lícito. Vale, entonces todo es copiable. Yo que me quedo Kubrick, a veces unas tardes a la semana digo, venga, ponte el fular de director de cine y dije, vamos a hacer un homenaje a esto. Stanley. Y entré como dos pasos a lo Stanley, al método Stanley, y hicimos nuestro pequeño homenaje a sospechosos habituales, pero llamamos uno de los nuestros. La canción ya estaba hecha, pero ya dijimos, bueno, pues venga, pues va. Luego, es que la gente es la polla, porque va y tú haces un disco. Sí. Te gastas la epanoja, ¿y dónde escuchas la música? Es. ¡En el YouTube! En el YouTube, pero en el YouTube. Claro, luego te pones... Y no el premium. No, pues el normal. El barato, pero... El de 360 pp. Ese, pues había que hacer una cosa para un homenaje. Para los vagos. Pues hicimos el vídeo, y tenemos ese vídeo, es el único vídeo que tenemos realmente video de clips. Música. Pues todos los demás son vídeos haciendo el cabrón nosotros. Hombre, para que compren el disco. Para que compren el disco. Porque como estábamos hablando antes de normalmente eso... Normalmente hacemos mejor y más el cabrón que música. Es que, espera, pero vamos a poner un contexto. Estábamos hablando antes del tema de lo del 2020, toda la pandemia y todo el asunto ese. Como no teníamos manera de vender ese disco, porque la tienda estaba cerrada y tal, y necesitábamos que la gente supiese que existía ese disco, y llegamos, conseguimos hablar con Manuel y le dijimos, mira, habría la manera de venderlo por correo. Entonces el tío pues consiguió llegar a la tienda, coger... los discos y llevárselos a Alcobendas y tal, para poder hacer envíos. Entonces nosotros empezamos a hacer vídeos diciéndole a la gente que comprasen este disco. Y nosotros somos gente mayor, quiero decir que no estamos muy acostumbrados al tema este de las redes sociales, de TikTok y no sé qué y no sé cuántos. Pero empezamos a hacerlo, dice, compren este disco y libérennos de nuestra deuda con los armenios y cosas así. Poco a poco empezamos a darle vueltas y a hacer cosas y más cosas. Y coló. Y coló. Y entonces empezaron a subir... un montón las escuchas, empezaron a venderse discos, hablábamos con la gente de la discográfica que nos decían seguir haciendo gilipollas porque los discos se venden. Si lo seguís haciendo, tal. Entonces empezamos a hacerlo una vez a la semana y al final parecía que teníamos un programa de humor, no un grupo. Y bueno, yo creo que sigue pasándonos lo mismo. Y luego vino el problema, tenéis que tocar en directo. Claro, luego había que tocar en directo, defenderlo. Pero... Bueno, ¿de quién fue la idea de la portada? Mía, pero el tema de lo de la portada, realmente la imagen en sí es una imagen de archivo, ¿sabes? Yo lo único que hice fue darle cambiar colores y cambiar cosas y hacer un poco de detalles. No, el plátano hasta ya lo llevaba, no te creas. El concepto en sí, lo que hice fue sumar uno más uno y completarlo. Porque tampoco tenía muchas más historias, o sea, tampoco podía salir de casa para coger y voy a irme ahí fuera a hacer unas fotos ni nada, o sea, tenía que tirar de lo que encontrase por internet y tal. Así que así lo hicimos. Y bueno, ahora ya la gente ya lo interpreta como un icono. Ni tan así mal. Así que bien. Te juro que hay niños que ven la portada de la Velvet Underground, del cuadro de. Y creen que es el señor que te molesta, claro. Sí. Nos hemos engañado. Claro, el disco ese de la Velvet con Nico es como, yo qué sé. No es Andy Warhol, es el señor el que te molesta. Que luego coge el otro tío. Exacto. Luego es muy gracioso porque aunque la foto es de galería, en los conciertos la gente llega y dice, mira al Pera y creen que es él el de la portada. Piensan que soy el rubio de pelo largo. Tú eres el de la portada, ¿no? Con peluca. Y claro, les decimos que sí, pero nada, qué cojones, ¿no? Es una foto que, a saber, será de un tío ahí australiano que poco tendrá que ver con todo esto y que al final, como tampoco hemos vendido tantos discos, pues no creo que se llegue a enterar. Bueno, no habéis vendido tantos discos, vamos a ver. ¿Cómo estáis viendo vosotros el panorama ahora mismo a nivel de llegar, de hacer giras, de que os pongan en listas, en fin? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, bueno, no... Estamos... Seréis los primeros, que digan. No, bueno, no. La verdad es que... En realidad, horas invertidas versus... Pero es una cuestión de expectativas. O sea, nuestra expectativa era tan baja que tampoco... Que dijimos, bueno, pues es que nosotros hacemos esto básicamente para no volvernos locos. Llegamos, conseguimos... O sea, hicimos esa maqueta que mi hermano, cuando se terminó, dijo, esto no vale ni para maqueta, es una puta mierda. Se lo mandamos a la discográfica y dijeron, esto es cojonudo. La masterizaron, sonaba eso de la hostia. Lo plancharon, empezaron a venderse discos, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y en el momento que dejaron y nos abrieron para poder tocar, hemos tenido conciertos muy asiduamente y nos ha ido bien. Hemos tocado fuera de Madrid. Hemos ido a festivales y la verdad que nos vamos a ir a Italia también, es la idea que tenemos ahora. Y, jolín, la verdad que tenemos unas previsiones muy buenas. Hasta tenemos dinero en el banco, o sea, imagínate. Que eso es que ya me parece impresionante, ¿sabes? Sí. Es cierto que todo lo que ganamos lo metemos en esa cuenta y no lo repartimos para copas. Porque si no, todo se va a la mierda. Es muy valiente decirlo, que te lo tenéis en el banco, ¿eh? Pero... Sí, no, pero bueno, luego... Pero lo tenemos en el banco. Bueno, pues luego, si hay, luego está bien que los tengamos en el banco, pues luego hay que atracarlo, lo hacemos con conocimiento de causa. Eso es. Parte de lo que nos llevamos al nuestro. Claro, parte así de lo que nos llevamos al nuestro. Tanta. Escuchen el corte de Banca Cívica. Sí, eso es. Bueno, hablarme de próximos conciertos. Ya sabemos que el día 30 tenemos el concierto con Fracción de DP en la Sala Maravillas. Presentando. Y hay que comprar las entradas ya para reservar, porque si no, nos quedamos sin ellas. Que se agotan. Nos quedamos sin ellas y además es muy importante porque esto hay que sacarlo adelante. Que la gente, que Fracción de DP es un grupo que tiene que venir a Madrid, sí o sí, chicos. Luego tenemos el 15 de octubre una pelea a hostias. ¡Pelea a hostias! ¡Pelea a hostias! ¡Pelea a hostias! ¡Que te meto! Con los Daltonics de Bilbao, que vienen aquí a que les... Vamos, le vamos, vamos a dar mecos ahí hasta la 100. No, pues es un grupazo de pop rock de Bilbao, que ahora que están en la discográfica Familia Spree. Es competencia. No, tenemos esto lo hemos denominado la primera jornada de hostilidades entre Delia Records y Family Spree. Es lo que queremos es, bueno, lo que hay aquí es una lucha entre sellos. Esto es como si nosotros fuésemos el Celta y ellos fuesen los pobres del Deportivo, ¿no? Exacto. En paz descanse. Entonces, si venís a concierto, solo tenéis que elegir bando y traer un mando. Elegir está, bando y el resto, y ya está. El resto corre por nosotros. No, ese concierto es una maravilla en el Rock Palace. Entonces, bueno, pues bien, pues ahí les esperamos con los brazos abiertos y es bastante probable. Recuérdanos el día. El 15 de octubre, sábado, Rock Palace, de Daltonics. Bien. El señor que te molesta. Que vienen a presentar un disco también. El hombre que te molesta. Exacto, el hombre que te molesta. El hombre que te molesta. Vienen a presentar un disco que se llama Tres, que es el último que se acaban de sacar. Y... A lo mejor llevan tres discos. Ahí va a ser, yo creo. Y no, pues son muy buenos, te recomiendo. Ojo, lo que hay bandas que sacan el 1 y el 3 porque dicen que las segundas partes nunca son buenas. No, efectivamente. El segundo es el peor de todos. Pues yo haría el 1 y directamente el 13. A tomar por culo, ¿sabes? Y si traemos la suerte el segundo, esto nos ganó a todos y sacó grandes éxitos. Grandes éxitos, sí. Eso sí. Vale, pues sí, sí. Nada, pues es lo que tenemos por delante. Luego nos queremos ir a... Lo he comentado antes, no tenemos en previsión irnos a Italia. Comprarnos un jersey a raya. A tocar en Monza y hacer un par de conciertos por allí. Luego volveremos, tenemos un proyecto... Sí, no desveles. Bueno, tenemos algunas cosas... No desbarres. Luego lo edito. Tú habla, que yo luego lo edito ahí, esto. Queremos ir para Granada. Bueno, tenemos ya casi el tema para ir a Granada y... ¿A grabar a Granada? A grabar, no, a tocar. A tocar, vale. Y ir a Gandía, al Pub Dublín. Claro. Al Dublín, muy bien. Dublín. Así que bueno, pues hay cositas que hacer. Hay trabajo en la Ribera, ¿no? Hay a Barcelona también, y a Bilbao. Barcelona, a Córdoba hay que volver. Bueno, tenemos un montón de historias ahí y ahora que se vayan cerrando y que vaya todo como tiene que ir. Y si no, pues nada, aquí lo que importante es participar. Pero hay trabajo. Psicológicamente rentable, chicos, es lo que digo yo. De psicológicamente rentable. Ha sido un placer teneros aquí, de verdad. Nos estás echando Alex. ¡Echando! ¡No me echas tú, tío! ¿Qué me estás contando? No. ¿Y el postre? Espera. Voy a empezar a bajarle los micrófonos de entrada, ¿sabes? Esto ya me lo temía yo, me he traído la Karcher para echarlos de aquí. Te estoy interrumpiendo, tío, no me jodas. Dice, no me abre cuando te interrumpo. Haz el favor. Respeto. Ha sido de verdad, ¿eh? Me ha cortado. Un placer estar aquí. No, estáis. Ah, no me cortes, ¿eh? Y la verdad es que yo, después de escuchar el disco, a mí me llegó por otro lado y dije, hostia, lo escuché y dije, va. Y bueno, yo ya que sepáis que soy uno de los vuestros, ¿eh? Bienvenidos, encantados. Nosotros somos uno de los Dixons. Exacto. Y bueno, me quiero despedir con un tema que, bueno, antes de despedirme, por favor, decir lo que queráis, hablar, despediros. Vamos a recordar el concierto, vamos a recordarlo todo. Que esto es muy importante, vale, que tiene que salir adelante, por Dios. Sí. Pues nada, chicos, tíos, fracción de DDP, señor que te molesta, el día 30 de septiembre en el Maravillas Club. Comprar entradas anticipadas porque nos hacéis el favor, que si no la cosa se puede poner complicada. Y luego tenemos el 15 de octubre la pelea a hostias con los de Daltonics de Bilbao, que eso va a ser una fiesta de puta madre, así que podéis, chicos, buscarnos en las principales redes sociales. Ahí estamos, sí, estamos en las redes sociales, estamos podéis en esas cosas de... en las plataformas básicas y corrientes. Sí, no es culpa de nadie también, ¿eh? O sea, nosotros lo hacemos solo por lo que lo hacemos, pero ahí por estamos. Por figurar. O sea, decía uno que yo estoy en esto para follar. ¿De cuánto llevas? 10 años. En cuanto folle lo dejo. Bueno, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Nos vamos a despedir con un temazo. Esto se llama Esquela. We'll be right back. Bueno, vamos ahora a dar los conciertos para este fin de semana. Este fin de semana en el Rockvik, la Avenida Brasil número 3, vamos a tener el sábado a Bali Leader and Rock Festival, Olor a Gas más Transmission más Frank Sud y Cardiacs. El domingo, Jamison Country. Vamos con Funhaus en la calle Palafos 8. Vamos a tener el viernes a Les Evangelios, el sábado Antiquus Fins más Puff y el domingo Les Sotigos más Payment Barson. En el Gruta 77, Cuclillo número 6, vamos a tener el viernes a Ronnie DiCapo más Castor Hit, el sábado a Gilipollas más Quique En. El domingo en aperitivo tendremos a Sirigota Rockera Ilegal de Cádiz. Este viernes en la Nota Rock, aquí en la Avenida Real 71 de San Sebastián de los Reyes, tendremos Amanece que no es poco y el sábado tendremos a Cableados dentro del programa de conciertos de Radio Utopía. No lo perdáis, entrada gratuita. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, calle Andrés Saborit, número 14, tendremos a la Dulce Harley Rock Band. Y ya en León, en la Black Bourbon, en la Puerta del Sol, número 8, el jueves ya empezaron con la Science Session y el domingo estará a Banda da Loba, dentro del programa de Girando por Salas. Vamos a ir con el tema que abría el primer disco de Elvis Costello allá por el año 77, titulado My Aim Is True. Esto es un temazo, lleva por nombre Welcome to the Working Wit. Now that your pictures in the paper being perfectly admired, you can have anyone that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, why, why, why. Esto es Barúa y Pan Mojado. Hace tiempo que lo pienso y lo sé, todo me da lo mismo. Vivimos encerrados con la llave en el bolsillo. Nada es lo que parece ser. Dentro de cuatro ladrillos, la tormenta está allá afuera, solo llueve encima mío. Sobre el fuego, sin perder. bottle. Another empty bed. Estaban Petty Boy Floyd. Bueno, ya tenemos en nuestro estudio a Juan de Leflam. Quiero darle la bienvenida. Juan, buenas noches. Hola Roberto, ¿qué tal? Encantados de estar aquí en Capitán Rock. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí ya sabes, siempre dándolo todo aquí por el rock and roll. Eso es, eso es. Bueno, vamos a ver, ¿qué tal lo querida? El disco está bastante bien, ya, yo lo he escuchado varias veces además y la verdad es que suena de cine. Muchas ¿Desde cuándo lo llevabais trabajando este disco? Bueno, este disco empezó a escribirse letras pues en pleno confinamiento, la verdad. Ha pasado ya tiempo. Lo que pasa es que bueno, ha ido todo tan despacito y ha costado un poco arrancar toda la maquinaria. Y bueno, pues es ahora cuando vamos a empezar a darle forma en los escenarios, aunque ya hemos hecho una presentación. Y bueno, pues estamos con muchas ganas. Pero empezó a gestarse el disco en pleno confinamiento. Ahí empecé a escribir letras. Bueno, eso está muy bien. Normalmente los que están viniendo por el programa, el disco, la pandemia lo que ha hecho no ha sido inspirarles, sino ha sido reventarles la presentación del disco que tenían previo a la pandemia. Sí, ha pasado mucho. En nuestro caso ha sido pues aprovechar ese parón para hacer una historia nueva, ¿no? Una banda nueva y a nosotros en nuestro caso nos ha servido para eso. Bueno, y esa presentación de la que nos estás hablando, entiendo que es la de la sala Moby Dick, cuéntanos qué tal fue todo, cómo reaccionó la gente, qué vistes, cómo... Pues fue una pasada, para nosotros fue un día muy especial, una noche muy especial, la primera vez que nos subíamos a un escenario como Le Flam, aunque ya habíamos hecho juntos otras cosas, era la primera vez que presentábamos canciones propias y fue una pasada, el recibimiento del público fue alucinante. Claro, es que tú en realidad, ¿esto cómo lo valoráis? Venís haciendo cada uno, uh-huh, otras bandas, porque bueno, tú venías de Dinero, sí. Francia venía de Poncho K, sí. Y luego estaba Gonzalo que venía de Los Rebels. Sí. Son, yo creo que eran tres conceptos totalmente distintos, uh-huh, a lo que era el Flam. Entonces, unir eso y hacer este disco, uh-huh, no es una mezcla de esos estilos. Bueno, la verdad es que no es una mezcla de esos estilos precisamente, porque tanto Gonzalo como Francis como yo humildemente creo que los tres somos versátiles. En ese sentido yo creo que somos capaces de movernos y de defendernos en varios sonidos y varios estilos, ¿no? Y siempre hemos tenido claro que si íbamos a hacer un power trio iba a ser de esta manera, con este sonido inspirado en los años 70 y que íbamos a hacer una grabación en directo, que esto era muy importante para nosotros, donde suenan los tres instrumentos y las tres voces. Sí, eso es muy importante, porque hay que estar muy todos a una cuando en realidad os apetece cambiar el formato, cambiar el estilo y... Por lo que sea, decís, bueno, voy a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a crear algo totalmente nuevo. Sí, ¿no? Sí. Ya es muy valiente el hecho de querer grabar un disco nuevo en directo. Sí lo es, sí lo es. Sí, porque... Pero bueno, ¿qué os incitó a hacer esa grabación, ese tipo de grabación en directo? Pues buena pregunta. Lo que nos llevó a eso es que siempre lo que nos ha ocurrido entre los tres cuando tocamos es a la primera surge magia y surgen cosas alucinantes, ¿no? Con la que los tres flipamos. Y entonces pues siempre había surgido esa conversación, tenemos que hacer algo, a ver si algún día nos juntamos. Cada uno con sus proyectos estaba muy liado, no había mucho tiempo para hacerlo. Y es precisamente la pandemia cuando decimos, oye, ¿os acordáis que siempre hemos dicho cómo molaría juntarnos los tres y hacer un power trio? Pues ¿por qué no lo preparamos? Porque tengo aquí unas letras y ahí empezamos a trabajar. Así fue. Pues la verdad es que la idea ha funcionado. Gracias. Y bueno, vamos a hacer que la gente opine y vea el resultado de esta grabación. Vamos a escuchar un tema que se llama Del Revés, para que vean que en realidad esto ha ido muy bien. Todo sale bien. Bueno, esto ha sido el tema del revés y estábamos hablando aquí mientras estaba sonando la música sobre la grabación del disco. El videoclip está montado sobre la grabación dentro del estudio 1. Sí. Que veo a todos además en plena pandemia con la mascarilla puesta. Sí, eso es. Es una lástima. Pero bueno, es lo que nos ha tocado a todos vivir. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tal ha ido esta grabación en estudio 1? Pues estábamos muy contentos, muy, muy contentos. Allí Pablo Pulido y todo su equipo lo tienen muy claro, ¿no? Desde el principio nos pidieron un rider, nos contaron que lo que tenían, nos dieron todas las opciones con las que trabajan ellos allí. Y hicimos un plan de en una hora, hora y media, tener todo montado y empezar a colar las primeras tomas, ¿no? Yo me acuerdo cuando le dije la cantidad de temas que eran y las tomas que quería hacer, se quedaron así un poco como, venís muy valientes, ¿no? Y éramos conscientes de que íbamos bien ensayados, ¿no? Pero porque el programa que tú le estabas ofreciendo era muy apretado. Era apretadillo, sí. Era apretadillo, pero salió todo perfecto y on time, ¿no? O sea que muy contentos. Chapó, porque es un equipo de profesionales increíble y el sitio, ¿no? El sitio tiene magia. Cuéntanos quién se ha encargado de la producción del disco. Bueno, la producción del disco es a cargo de Le Flam y de Lorenzo Matellán. Es una asociación ahí, digamos que la grabación a mitad de el disco a mitad de proceso se lleva a Lorenzo Matellán para que él lo mezcle, lo masterice y lo termine de redondear, ¿no? Y de darle ese empuje y ese sonido tan claro que comentábamos antes, ¿no? Que parece que tiene todo mucho aire y que todo se distingue muy bien, ¿no? Hasta el púazo del bajo cuando coge la púa, sí, o la baqueta como roza en el Charles cuando va muy suave, ¿no? Y eso es mérito de Lorenzo, que es un crack. Enseguida captó la idea que queríamos y lo ha conseguido. Ahí está. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo del tema de la grabación del disco? ¿Te has encargado tú de todas las letras? La composición te refieres, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues la composición sí viene más a cargo. Las letras vienen más a cargo mía. O sea, las voy escribiendo y las vamos trabajando, las voy presentando a los compañeros. Y entre todos vamos haciendo una lluvia de ideas y me van dando un feedback que yo necesito y que para mí es indispensable. Yo necesito saber si les está funcionando, si no, y luego, ¿por qué no? Ellos aportan también su granito de arena. Eso en cuanto a la letra. Y en cuanto a la música, tengo que decirte que se hace plenamente entre los tres. Nos ponemos a tocar, ya tenemos la historia, ya tenemos la letra, tenemos un enfoque de cómo queremos que sea la melodía, pero somos los tres tocando al más puro estilo que nos sale. Y con el sonido que queríamos una Stratocaster, que queríamos un Rickenbacker y que queríamos una batería con muchísimo aire. Y bueno, pues creemos que lo hemos conseguido. No, doy fe que lo habéis conseguido, porque la verdad es que se oye perfectamente, se distingue esa Stratocaster, ese Rickenbacker, la batería suena de lujo, los platillos, o sea, es que es una barbaridad. El aire que respira la canción en sí. Cuando estás escuchando Canción de Amor, por ejemplo, o estás escuchando Perdición, estás oyendo, es que el sonido en sí es muy limpio, es muy limpio, ¿no? Entonces se agradece el poder escuchar una canción, incluso ya el disco completo, que puedas distinguir todos los instrumentos, que tenga ese aire que tiene. Y bueno, luego la voz que claro, la verdad es que nosotros somos de la opinión de esto, lo hemos escuchado todos mucho, ¿no? Menos es más. Nosotros somos de la opinión que a veces eres más efectivo si dejas las cosas más claras y tienes más aire, ¿no? Porque últimamente se vienen haciendo discos a lo mejor que el artista o el productor prefiere colar muchas pistas, grabar, hacer muchos overdubs o tener una producción como más completa, con muchos más sonidos, ¿no? Nosotros en este caso hemos optado por el minimalismo y por la naturalidad. O sea, si la banda son tres instrumentos y tres voces, pues ¿por qué no hacer un disco así, ¿no? ¿Por qué no hacer un disco con exactamente esos sonidos? Lo más cuidado posible y lo mejor ensayado posible, porque si se va a tocar en directo, pues eso tiene que estar caminando todo el rato. Pues sí, la verdad es que habéis compartido algunos temas, algunas pistas en Spotify y bueno, ahora mismo es muy importante que esto esté llegando a todas partes. ¿Cómo estáis viendo el tema ahora mismo? Lo estamos viendo difícil. Está siendo más difícil de lo que nosotros pensábamos en un primer momento, pero seguimos disfrutando del camino y seguimos con la misma ilusión de siempre y resolviendo las dificultades que nos encontramos en el camino. ¿Tenéis algún proyecto ahora mismo en marcha de, bueno, pues vamos a sacar un EP, vais a querer terminar de darle la vuelta a este, pues, nuevos conciertos? Estamos enfocando una gira de otoño-invierno y a lo mejor si hay alguna fecha que te puedo ir anunciando. Y, sí, sí. Y ese es el objetivo. Acompañar esa gira de otoño-invierno pues con alguna sorpresa, ¿por qué no? A lo mejor sí sale alguna canción inédita o algún videoclip que todavía la gente no ha podido ver. Hablando de videoclips, videoclip de Canción de Amor, ¿en qué paraje lo grabasteis? Esto está grabado en Rivas Vaciamadrid, que es la localidad donde yo vivo y está ahí en el Cerro del Telégrafo, que es un sitio maravilloso. Un día de frío, de mucho frío. Sí, sí, no. ¿De quién fue la idea? Bueno, pues la idea, ese vídeo está realizado por Jorge Novillo, que es un crack en la cámara y él se encargó un poco de guiarnos y de nos pedía cosas y nosotros las hacíamos delante de la cámara. Bueno, vosotros habéis empezado a editar, este es el primer disco de Le Flam. Sí. El disco salió entero a las redes. Ahora estáis empezando, bueno, sacasteis este videoclip. ¿Me dices que vais a sacar un nuevo videoclip? Bueno, puede haber alguna sorpresa que acompañe, sí, a la gira. Ahora mismo, por lo que estamos viendo en el panorama musical, estamos considerando lo que es la empresa musical, que lo que lleva es tema, vídeo, en fin. Sí, requiere un esfuerzo por parte del artista, sobre todo si eres independiente como nosotros, pues un esfuerzo de planificación y de músculo, ¿por qué no? Financiero y de tiempo y de energía. Eso lo tienes que tener muy claro, porque si no, pues no vas a disfrutar de lo que vas a hacer. Te puede llegar a agobiarte, ¿no? Entonces, nosotros que ya tenemos experiencias de otras bandas y de otros trabajos, pues esto también lo teníamos súper claro. O sea, que hagamos lo que hagamos, va a ser para disfrutarlo. Hombre, por eso se trata, de disfrutarlo. Claro. Vamos a poner otro tema. En este caso vamos a poner Perdición, que es un tema que a mí personalmente me gusta bastante. Esto se llama Perdición. Me gustaría estar allí momentos antes de salir, en los que piensas que todo es mentira y ya no puedes, no hay alternativa. De vez en cuando sucedió, tal como dice la canción, y como sueñan muchos de los nuestros, algo que quema a través del tiempo. Sin mirar atrás voy a resistir. Esto era Perdición. Juan, cuéntanos un poco de qué habla Perdición. Perdición es una letra muy especial porque habla de todos los esfuerzos que tiene que hacer un artista, no solamente músico, sino a cualquier disciplina artística, todo lo que muchas veces hay que renunciar, ¿no? A renunciar a estar con amigos, a estar con familia, a vivir momentos que dedicas y tiempos que dedicas a tu arte y a lo que al final más te llena, ¿no? En ese momento. Así que puede llegar a ser una perdición, dedicarte a algo con esa disciplina y ese ímpetu, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay una etapa en esta vida, cuando somos jóvenes, que luego nos casamos, tenemos hijos, tenemos que dejar un poquito la música de lado. Esa sí que es una perdición, macho. Luego se recupera ya, pero a los 40, pero... Uh-huh. Pero sí, para muchos aquello también fue una perdición, ¿eh? Este tema, la verdad, es que la letra está muy bien y quería que hablara de ella. También quiero que me hables de otra letra, uh-huh, que es la de Canción de Amor, ¿vale? Uh-huh. Cuéntame un poquito de qué habla esa canción, esa letra. Claro. ¿A quién va dirigida, ¿no? Me han preguntado muchas veces por esa canción, porque les llama la atención, se esperan, no sé, por el título, se deben esperar una balada o una letra que... Y de repente se encuentran un riff bastante con bastante rock and roll, ¿no? Y garra y mala hostia a veces, ¿no? Y es una canción de amor al rock and roll. Amor a subirte a un escenario, a subirte a una furgoneta, a cargar el ampli, a descargarlo, a ensayar los martes y los jueves en tu local... Y es una canción de amor y un poco un alegato a todas esas bandas y todos esos músicos que están semana a semana con toda la ilusión del mundo peleando y haciendo que el rock and roll siga adelante y siga viendo esa música, ¿no? Pues de eso se trata. Eso es. Dinos, por favor, las fechas que tenéis previstas para próximos conciertos. Claro, para que la gente tome nota ya desde el primer momento. Claro, pues en octubre estamos el día 8 de octubre en la Sala Granada 10 en Granada junto a dos pedazos de bandas, Sarajevo 84 y Abril. Compartimos ahí escenario, va a ser una noche muy especial. Luego el día 9 abrimos en Madrid, abrimos el escenario para Marco Mendoza en la Sala Rockville. El día 9. Sí, esa noche bueno, también va a ser muy especial y tengo muchísima ilusión porque, bueno, todos los proyectos donde él ha tocado y todas las bandas y todo lo que ha hecho, yo he crecido con esa música, ¿no? O sea que para mí va a ser una noche, te confieso que ese día voy a estar un pelín nervioso. No te preocupes, sí. Ese día para estar nervioso. Y luego en noviembre tenemos otras dos fechas. El 17 de noviembre estaremos en Jaén y el 25 de noviembre nos vamos a Gandía, a Dublín. Ahí de momento tenemos esas fechas y más que van a venir y que se van a confirmar. Pues esperemos que así sea. Juan ha tenido el detalle de traernos la guitarra y va a hacernos su propia versión de Canción de Amor aquí en acústico. Y la verdad... escucharla, porque es un temazo, ¿eh? Canción de amor, cuando quiera, Juan. Quiero volver a intentar otra vez saltar al barro y caer de pie. Quiero que vuelvas a romper la voz y estar contigo hasta que salga el sol. Y este es un tiempo para reiniciar, poner en orden la casualidad, mirar al cielo y echar a correr. Estoy feliz de estar en este tren. No me rindo, aunque cambie el viento. Suelo estar en movimiento, oh, oh, oh. Y quiero conservar en una canción de amor esta dulce sensación. Si quieres ver cómo se parte en dos la vida, estoy acostumbrado, llévame. Soy como un mono en el gran bambú, estaré listo cuando llegues tú. Parece ser que empiezo a conocerte. La libertad está flotando en el ambiente. Tenía que pasar de forma natural. Y esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar. Esto tenía que pasar, salir de forma natural. Y esto tenía que pasar, salir de forma natural. Estoy feliz de estar en este tren. No me rindo, aunque cambie el viento. Suelo estar en movimiento. Oh, oh, oh. Y quiero conservar en una canción de amor esta dulce sensación. Fantástica. Muy bien, Juan, muchas gracias. A vosotros. Una pregunta. Sí. Con relación al tema de los nuevos conciertos, de la nueva gira esta que vais a hacer otoño-invierno. Mientras tanto, ¿estáis dando la vuelta a los nuevos temas? ¿Estáis preparando algo? Digamos que sí, que estamos en la fase de embrionaria todavía de escribir letras, de probar acordes sobre ellas y de preparar una demo. Sí. ¿Sois primero de escribir las letras? Sí, yo suelo, no te digo que en el 100% de las veces, pero suelo escribir letras y sobre ellas ir diseñando melodías y acordes y riffs, porque la letra y el riff de guitarra es lo que me manda a mí un poco y me dirige hacia qué melodía va a quedar al final. Sí, es muy fácil hacer un riff, pero luego hay que calzarlo bien. Eso es. Pues aquí vas a tener tu casa para presentarlas. Jo, pues encantado Roberto de estar aquí, de verdad. Un verdadero placer. Me gustaría poner otro tema antes de que te vayas y luego ya podernos despedirnos y recordar todas las fechas que tenemos pendientes. Muy para bien. De Flan. Esas nuevas temas que tienes, es que lo estoy dando vueltas y no quiero que se me escape, se me vaya de la cabeza. ¿Van a ir en la misma onda? En cuanto a producción y sonido, todavía tenemos que decidir si vamos a ir por esta línea o a lo mejor intentamos algunas otras cosas, ¿no? Pero yo te digo que el espíritu y la esencia de Le Flam siempre va a estar ahí. Vale. Vale, eso queda claro. A lo mejor en lugar de una Stratocaster nos calzamos una Les Paul o yo qué sé, o hacemos cambios de ese tipo o en cuanto a sonido buscamos otra cosa, pero la esencia siempre va a estar ahí. Eso es muy importante, la esencia de una banda que siempre genere una línea que la gente sepa distinguir, es decir, no, esto es un Le Flam. Ya sea lo que tú dices, que estés con una fila de Telecaster o que estés con una Homebaker, una Les Paul, o sea, eso no tiene que ver, pero la esencia es la esencia, ¿vale? Y nosotros agradeceremos que esto sea así y que se mantenga. Con tu permiso voy a poner un tema que se llama Sin Red. Por favor. No puedo quedarme sin respiración. No puedo pasar ni un día más así. Te has acostumbrado a verme tropezar, a ser parte de un juego y no le encuentro el final. Porque ya no soy deshice el espejismo y empiezo a despertar. Esto era Sin Red, un tema del último disco de Leflan. Y bueno, Juan, tienes ahí el micrófono para recordarnos todas las fechas y decirnos lo que quieras que tu audiencia quiera saber de vosotros. Pues nada. Recordar a los oyentes de Capitán Rock que en octubre, el día 8, estaremos en Granada, en la Sala Granada 10, compartiendo escenario con Sarajevo 84 y Abril. El día 9 abrimos escenario en la Sala Rockville en Madrid, para Marco Mendoza, una noche muy especial, no os la podéis perder. Y luego en noviembre, el 17 de noviembre estaremos en Jaén y el 25 de noviembre en Gandía, en The Dublin. Pues estupendo, ¿alguna cosa que quieras hacernos llegar, aparte de las fechas? Bueno, pues saludar a todos tus oyentes y decirles que si les apetece descubrir una propuesta nueva, una banda nueva, un power trio de rock and roll con sonido inspirado en los años 70 y con la cultura y la fuerza de una banda que graba en directo, pues que le den una oportunidad a Leflam y que nos escuchen en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden saludarnos o ponernos a parir, lo que quieran. Bueno, ya si os saludan, ya con eso vale. Tampoco vamos a dar muchas ideas. Bueno, Juan, de verdad, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Y sí, para nosotros también. Y bueno, voy a despedir la entrevista con otro tema de Leflan, en este caso es Estratosfera. Y de nuevo darte las gracias y de verdad, y cualquier cosa, aquí tienes tu casa. Pues muchísimas gracias, así me he sentido, Roberto. Un saludo a todos. Así voy a... empezar. Estoy impaciente. Vienes a verme, vas a tenerme. Quiero tocarte otra vez. Si ya estoy fuera de control, no quiero ir a peor. No juegues más conmigo, por favor. Tú sigues ahí. Vas a hacerme llorar. Vienes a verme, vas a tenerme. Quiero tocarte otra vez. Si ya estoy fuera de control, no quiero ir a peor. No juegues más conmigo, por favor. Bueno, pues esto ha sido Le Flan y la verdad hemos tenido una entrevista muy agradable con Juan y esperemos verles por aquí de nuevo, verles en directo y poder disfrutar de buena música, que es lo que hace falta ahora mismo. Es un power trio bastante interesante. No me quiero ir sin recordaros que Radio Utopía empieza con los conciertos y este sábado tenemos a Cableados en la sala, en la nota en San Sebastián de los Reyes. Y esperemos que vaya gente y lo podamos llenar, porque la música en directo, de verdad, y la radio hay que mantenerla y que siga viva por mucho tiempo. Solo por eso vamos a despedir hoy el programa con un tema de Cableados que se llama De 3 en 3. No nos vamos a ir sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes en directo de 8 y media a 10 y media en la 107.3 de la FM. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Hasta la semana que viene. Los dejo con Cableados. Sin ninguna explicación, ahora que tengo tanto tiempo para pensar, sigo adelante. O hasta donde pueda llegar. Levanto el duelo. No me queda otra solución. A ras del suelo. Y que no pare mi motor. No me hace falta contar ovejas para soñar. Tengo mi mundo. Lo mezclo con la realidad. Camino que lleva a mis pies, salto escalones de 3 en 3, aún queda. Sin